10:43 de la mañana, ¿qué haces, Chichuchi? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estamos con Federico Guidugli, candidato a diputado nacional por el radicalismo. Fue una pegada a lo de la pública, hermano, ¿no? El spot, el Chichuchi, ¿lo sentí así? Y así mucho, por lo menos se habla de eso, no sé si después al menos, trae un voto. Pero... Al menos se habla de eso, al menos sube el nivel de conocimiento y bueno, mucha gente ya me ubica, no por mi apellido, sino por Chichuchi. Bueno, sí, sí. Che, ¿y cómo, cómo es tu equipo de campaña en ese sentido? Pará, ¿me pongo esto? No. Como vos quieras. No, no, si estoy escuchás bien, mejor estoy y te sentís cómodo, sí. Sentiste cómodo. Sí. Digo, ¿cómo es tu equipo de campaña en ese sentido? ¿Tienen personas contratadas, personas militantes? No, ¿cómo hacen otras consultoras foráneas? ¿Cómo es el estilo en el que No, a ver, trabajamos con toda gente de acá de La Pampa. Hay algunas personas que forman parte del equipo, digamos, si se quiere, permanente. Digamos, del partido, de la dirigencia en general, y después hay gente que nos acompaña solamente en los tramos electorales, sería, también de acá. Así que bueno, así un poco brevemente, así está armado el equipo. Bueno, esta campaña te cayó sobre la espalda, no la esperabas, está rara en general, toda la elección, la campaña, sí. Sus protagonistas, el hecho de que se va a votar con un sistema nuevo... ¿estás cansado? ¿Cómo te sentís en este momento? No, me siento bien. Hubo, ha habido algunos momentos, ahí te pasó. Mira, te voy a usar de pasador de mate que llegó. Sí. Qué producción tenemos. Esa. Espectacular. Ya sé, pero digo, demanda un recorrido que a lo mejor, qué sé yo, a mediados de año ni siquiera te imaginabas. Sí, bueno, pero yo creo que una vez pasado el un poco la parte turbulenta que tuvimos, creo que, bueno, tanto digamos el resto de la lista como yo asumimos la responsabilidad y empezamos rápidamente a caminar la provincia. Quizá lo veníamos trabajando igual, o sea, a mí como presidente de la UCR La Pampa ya lo estaba haciendo con normalidad, entonces no es que me costó, no es que tuve que romper una inercia, creo que continuamos con una inercia de andar, así que no nos costó. Lo que sí está claro que digamos, una vez que armamos la lista, creo que conseguimos lo que queríamos un poco también, ¿no? Caras nuevas, renovación en el partido y en la política de La Pampa, y también me parece una mirada federal. Vos fijate que los 6 candidatos y candidatas que tuvimos, que tenemos en la lista, son de diferentes localidades, pero además de diferentes puntos de la provincia. Uh-huh. Era un poco también lo que queríamos representar, y creo que en eso también tuvo mucha cuota, digamos, de injerencia a nuestros intendentes que bueno, acompañan nuestra lista. ¿Y cómo les va a ir en el resultado? Bien. Yo creo que, digamos, el escenario que hoy veo es un escenario de tercios. Uh-huh. Es al menos lo que uno se viene palpando, más allá de que también nos preocupa, creo que a todas las fuerzas políticas. Uno en la recorrida, viste que te vas hablando con diferentes dirigentes y candidatos, y lo que te dicen también es que hay, digamos, cierta indiferencia de la gente por estas elecciones. Sí. Y indiferencia y enojo también, ¿no? En general de... Sí, enojo, incertidumbre, también, digamos, hay algo de desilusión, también se encuentra. Entonces, bueno, creo que también estamos, al menos nuestros votantes, estamos diciéndoles que vayan a votar. Así que, bueno, el votante está, al menos. Más vale que las encuestas no son una cuestión sagrada, y al contrario, a veces... las que hemos accedido últimamente, que han ordenado La Libertad Avanza o el PJ, lo marcan bastante abajo al radicalismo. Ese escenario de tercios que vos decís y que todos en algún momento vimos, no parece estar en esos sondeos que, insisto, no son ni sagrados, y aparte están hechos, qué sé yo, hace una semana y ya capaz que pierde vigencia. ¿Vos por qué ves el escenario de tercios? ¿En qué basás la confianza? Mira, vi dos encuestas y las dos eran muy falsas. O sea, una al PJ lo daba cerca de 50 puntos y la otra que vi a La Libertad Avanza en 47. O sea, muchísimo, claro, para los dos. Pero cada uno las había ordenado. Entonces, mira, voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo, 2023. Todas las encuestas a nivel nacional, en la PASO de agosto 2023, daban a Milei como tercero cómodo. Incluso algunos lo daban entre 8 y 10 puntos. Termina sacando 30, ganando la PASO. Y te doy otra fresquita, que en Provincia de Buenos Aires, Kicillof, una encuestadora lo daba perdedor y las otras lo daban ganador por uno o dos puntos, o sea, un empate técnico por el margen de error, digamos, que tienen todas las encuestas. Eso en el 23. No, no. Vos hablas ahora de las legislativas. No, claro. Te di el ejemplo de Milei, PASO 23, y ahora hace septiembre, o sea, hace un mes. Las legislativas provinciales de Buenos Aires. Las legislativas provinciales de Buenos Aires, donde, digamos, eso no fue así y terminó ganando Kicillof por 14 puntos. Entonces, y además hay otra cosa que lo he hablado con muchos encuestadores también. Hoy solamente el 35% de la población responde a encuestas. Sí, sí. El resto... Es muy difícil responder que la gente responda encuesta. Entonces, es por eso que las muestras están dando tan mal, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y es increíble, ¿no?, cómo se ha vuelto un insumo cada vez más deseado en la política, porque cada vez la política gasta más guita en encuestas, sí, cuando a la hora de la verdad se demuestran cada vez más pifias y metidas de pata. Mira, las encuestas que yo te puedo decir son las que venimos hablando localidad por localidad, que nos está yendo bien. Se ve, creo que con muy buenos ojos, esto de que el radicalismo propone una renovación, una mirada federal y otra forma de mirar la política de La Pampa. Uh-huh. Desechadas las encuestas, y ahora sí, ¿cuáles son las fortalezas por las que decís que se va a dar esta elección de tercios? ¿Las fortalezas que tiene tu lista, tu figura, la del radicalismo? Mira, las fortalezas que tenemos son... En primer lugar, estamos mostrando, somos la única lista que está mostrando algo de renovación en la provincia de La Pampa. La persona a mí que está conmigo en segundo lugar es Eugenia Forte, una persona, digo, de 36 años, que ha trabajado en su actividad, digamos, de su profesión. Y ahora le toca, hace 2 años es concejal de Pico. Bueno... ¿Quién soy yo? Para que la gente también sepa, por más que hagamos entrevistas seguido como presidente, pero mi nombre es Federico, tengo 35, 36 años, ahora cumplí, perdón, 36 años. Ya se quiere quitar sí, uno. Sí, ya me quité un año. 36 años, bueno, vengo de una familia trabajadora, mis viejos tienen una empresa de repostería acá en Santa Rosa. Mis abuelos también, trabajadores los dos, uno en el correo, mi abuela... Fue cosmetóloga toda la vida. No vengo de una familia de la política y quiero, bueno, un poco llevar toda esta experiencia, digamos, a la política. Y creo que también nuestra mirada es pampeana. Nosotros durante toda la campaña hemos dicho que vamos a defender los derechos e intereses de la provincia de La Pampa por encima de los que establezca cualquier gobierno. Y en segundo lugar... defender también los intereses patagónicos que, bueno, casualmente en este gobierno aparentemente se quieren nivelar con el resto del país, donde sabemos muy bien que las distancias y la productividad, hay un montón de cuestiones que la zona patagónica no tiene con respecto a otras. Entonces es por eso que hay una diferenciación. No es lo mismo vivir en La Pampa, en Chubut, que vivir en Cava. No es lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que hay leyes y medidas que han tomado todos los gobiernos del 83 a la fecha y creo que se tienen que mantener. ¿En qué zona de La Pampa crees que te va a ir mejor en cuanto a los resultados? ¿O tienen cifradas más no, esperanza? ¿No hay? ¿No la hay? No sabemos. A ver, por una cuestión general, te digo que donde gobernamos creo que nos va a ir muy bien. ¿Donde gobiernan los intendentes del radicalismo? Exactamente. ¿Que son 28? 28. Bien. 28. Además, hay en otras localidades que hay gente del PRO que está trabajando para nosotros. Lo digo porque lo he dicho antes y además tengo el aval para poder... decirlo, y después también gente del justicialismo que no está de acuerdo con este gobierno provincial, que también nos está acompañando, así que, digamos, en ese sentido siempre hemos mostrado una apertura a nosotros y con una actitud frentista. Entre esas 28 localidades que gobierna el radicalismo, hay algunas que son de las más pobladas de La Pampa, Hacha, sí. Castex, Victorica, Alvear, Guatraché... Los intendentes están jugando a fondo en la campaña, lo pregunto porque tampoco tienen gran aparición. Y es lógico, está pasando lo mismo en todas las fuerzas. No lo estoy señalando como algo suspicaz, pero bien. Lo pregunto. Los vas a ver ahora esta semana. Ah, bien. Los vas a ver ahora esta semana. Uh-huh. Esta semana comienza, si querés, una parte de la estrategia de campaña, si se quiere, pero allá va a haber algo más, digamos, expreso. digamos, uh-huh. si se quiere. Pero sí, sí, están trabajando. Estoy en comunicación permanente con la mayoría. Nos hemos dividido porque también hay otros candidatos y parte del equipo que nos vamos dividiendo el trabajo, pero lo vas a ver esta semana. Bien. El candidato de La Libertad Avanza, Adrián Rabier, siguió en su última presentación en la Fundación Pensar tirando esta idea de que radicales vengan para acá. Te fustigó muy duramente, dijo que es un desastre lo que estás haciendo y que le vas a hacer daño a la UCR. Uh-huh. ¿Tenés algo que decir? A mí, viste, bueno, Rabier es nuevo y no es habitual que hayas esta intromisión por ahí en las conductas de otro partido político, pero bueno, es su estilo y no, uh-huh. ¿Te sorprendió? ¿Tenés algo que decir de eso? No, en primer lugar no sabía, trato un poco de abstraerme de ese tipo de comentarios. Yo creo que Adrián tiene una enorme inexperiencia en la cuestión política. Creo que también no conoce la provincia de La Pampa, no conoce ciertos códigos de la provincia, producto de que está acostumbrado a estar en CABA. Entonces, no me extraña, o sea, no quiero hacer polémica esto. Nosotros nos hemos ocupado de trabajar, viajar mucho, escuchar, y bueno, digamos, son cuestiones que me parece que vienen declaraciones, ¿no? Que vienen por una situación del gobierno nacional y económica en general muy mala, que viene en caída y que, bueno, son los manotazos de ahogado que uno puede llegar a declarar faltando tan poco para una elección. Uh-huh. El radicalismo en pleno está trabajando para la campaña, esto lo quiero decir, todos los sectores que en su momento habían dicho que no, que sí, que no, bueno, esto no es así, estamos trabajando todos juntos, entendiendo el momento histórico y el momento también de mostrar otra alternativa dentro de la provincia de Pampa. Estaba repasando el textual, lo busqué en Plan B Noticias, que cubrió muy bien esa charla de Rabier en la Fundación Pensar. La verdad es que lo de Guidugli es tremendo, está abrazado al PJ, le va a hacer daño a la UCR, y ahí tira: esperemos que después de esta elección haya un cambio, y espero que ese cambio haga que se vengan con nosotros los radicales, ¿no? Se está refiriendo. ¿Es una discusión terminada o crees que todavía hay un espacio para que el radicalismo a futuro intente una suerte de pacto con el espacio libertario? Mirá, viste que los partidos a veces son pendulares. El PJ, digo, en general todos los partidos han sido pendulares. Yo siempre he sido orgánico, pero siempre voy a trabajar para que nuestro partido tenga la defensa de los derechos que siempre hemos peleado, ¿no? Si yo quiero una educación pública mejor, no la voy a desfinanciar. Ahora, si viene un partido y yo me hago una alianza con ese partido que la quiere desfinanciar, que la quiere desprestigiar, bueno, no cuenten conmigo al menos, ¿sí? Pero creo que es una discusión que viene para más adelante y no para ahora. Uh-huh. El otro día trascendió una foto con Lichi y Marín, con Marinia, se cruzaron donde en la sí, rural de Santa Rosa, en la rural, no, sí. Digo, también esto es fruto seguramente de eso. ¿Crees que eso es estrategia? ¿Fue una casualidad? ¿Crees que hay sectores del peronismo que te están inflando un poco también para asegurarse la victoria en todo caso? No, a ver, yo con Lichi tengo un vínculo, digo, de hablar, de charlar un poco de política cada vez que nos cruzamos. Surge ahora que somos candidatos los dos, pero, digamos, es una persona con la que yo me llevo bien hace muchos años, sin que, incluso antes de que ella sea diputada nacional, y creo que también nosotros tenemos que empezar a romper esto, ¿no? De que, che, es una persona de otro partido político y no me hablo. Justamente, tenemos que hablar para llegar a algún entendimiento y darle respuestas a la gente, ¿no? Me uh-huh. parece que ese es el camino. Vos recién decías, no es la intención que sigamos hablando de La Libertad Avanza, para nada, pero sí una reflexión, lo hablábamos incluso antes de que llegaras vos por otras cuestiones. Decías esta costumbre de la ciudad de Buenos Aires, el formato de las campañas políticas proselitistas, a veces más agresivas que lo que estamos acostumbrados en La Pampa, sí. o metiéndose con cuestiones que no eran normales. Yo hoy reflexionaba que para mí a partir del 21 hubo una especie de mojón en que la oposición también quedó un poco presa de órdenes que bajan desde la ciudad de Buenos Aires. En aquella alianza, en aquel momento fue Maquieira, Kroneberger, Vicky Walla, no importa. ¿Es una tendencia que se puede frenar, que las campañas también en las provincias se diseñen desde Buenos Aires? ¿O no hay otra? No, pero a ver, eso es una estrategia de cada uno de los partidos. Nuestra estrategia es organizarla desde acá, y hoy lo está haciendo todo la UCR de La Pampa, dentro de Cambia La Pampa. Pero después son definiciones que cada uno de los partidos, digo, define si el PJ quiere hacerlo de Buenos Aires o no, o La Libertad Avanza, son cuestiones de cada uno de los partidos. Creo que son todas válidas, ¿no? Cada uno tiene la libertad de hacerlo, pero nosotros elegimos hacerlo todo desde acá, desde La Pampa. Vos sos crítico también del gobierno provincial, no de ahora, sino de manera sostenida en los últimos tiempos, y es lógico, son parte de la oposición. Sí. Ravier dijo el otro día que hay en La Pampa un gobierno no democrático y es un gobierno soviético. Yo no sé si lo dijo porque le dicen el ruso Silioto, pero ¿qué mirada tenés de eso también? ¿Te parece algo que forma parte de la realidad? ¿Es una crítica que se puede hacer o...? ¿O una demasía? Yo creo que cada vez cuando uno camina por la provincia, te das cuenta que mucha gente cada vez más te pide alternancia dentro de la provincia de La Pampa. No por nada, nosotros estamos creciendo cada vez más y el PJ cada vez tiene menos votos y cada vez se tiene que aliar incluso hasta con el Partido Comunista. O sea, es algo extraño, incluso está en las antípodas del peronismo. Entonces, creo que en ese pragmatismo, creo que el peronismo cada vez se ha quedado con menos votos y es por eso que hace ese tipo de frentes, y nosotros cada vez estamos más cerca. Esa alternancia creo que es súper necesaria y viene también por muchos errores que está teniendo ya, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, el peronismo de La Pampa, y me parece que nosotros venimos a dar otra idea de cómo gobernarlo, estamos demostrando, hay muchas localidades grandes y también chicas donde gobernamos y gobernamos bien. No por nada nuestros intendentes comienzan siendo electos con el 37-38 y después son reelectos con casi el 70, el 83% en el caso de Hacha. Entonces, me parece que en ese sentido nosotros tenemos para demostrar, lo hemos demostrado, lo estamos demostrando. Después, creo que la democracia en la provincia de La Pampa está garantizada, más allá que a algunos no les guste el resultado, o más o menos, pero digo, hay fiscales, hay un orden, digamos, que hay una sintonía entre todos los partidos que participamos y hay un respeto en ese sentido. ¿Quién le puede decir a cualquier intendente, no importa, digamos, che, vos no sos genuino, no fuiste electo? Todos fueron electos. Entonces me parece que eso tiene que ver con el ejercicio democrático y, digamos, si a alguien no le gusta el resultado, tiene que seguir trabajando. Claro, y esta mirada de los soviéticos, yo pensaba, en La Pampa hay más de 30 intendentes de la oposición política, una legislatura en paridad. La oposición tiene representaciones en organismos estatales o las APM y demás. La presidenta del Tribunal de Cuentas, vicepresidenta del PRO, estuvo presente mientras Javier decía eso. Yo pensaba, ¿qué pensará por dentro alguien que forma parte del sistema político democrático que se ha sabido lograr con el correr del tiempo? Yo no sé si esto obedece a la inmadurez por ahí de La Libertad Avanza o de Javier puntualmente, pero está como fuera de la realidad creer que esto es un gobierno soviético, ¿no? No sé, estaría bueno que se lo preguntes a él. Sí, estaría bueno, pero él no quiere que le preguntemos nada, está bien. Ah, no, bueno. Sí. Bueno, ¿qué te hubiera gustado que se discutiera más en la campaña? Muchas veces la campaña, uno supongo la afronta con una ilusión de decir estos son temas que tienen que ver con políticas públicas necesarias de las discusiones. Sí. Después la realidad te pega a veces un golpe que decís, bueno, sí, más pragmatismo, hay que ser corto en los discursos, es otra época. Pero si tuvieras la posibilidad de discutir temas en campaña o de poner agenda en el Congreso Nacional, que es a donde querés llegar, ¿qué temas pondrías? Mira, rápidamente dos temas. El primer tema es por qué las rutas nacionales, te puedo nombrar la 151, 152, 35, 5, bueno, etcétera. Podemos resumir con todas. Sí, todas. Sí. El 70% está en un mal estado o en un pésimo estado. Yo creo que es responsabilidad del peronismo de La Pampa. No ha podido gestionar de manera concreta obras que sean de envergadura para la provincia y hoy creo que no hay una visión por parte de la provincia a largo plazo de la movilidad económica que hoy tiene Vaca Muerta, donde La Pampa es paso obligado del país, obligado, o sea, tienen que pasar por La Pampa. Y nosotros no le estamos ofreciendo un servicio, digamos, y una infraestructura en rutas nacionales al resto del país. Esto creo que es un grave problema. ¿Y se puede presupuestariamente? Obviamente que se puede presupuestariamente. Yo te doy un ejemplo. Se han licuado ahora, no sé, creo que en este poco tiempo, 40 mil millones de dólares para mantener un dólar barato. Ah. ¿No te parece que el gobierno nacional tendría que haberlo aplicado a obra pública, producción, no, no, a ni industria? Hablar, pero pensé que ponías al gobierno provincial como responsable de la situación más baja. Es responsable porque, digamos, tampoco le podemos endilgar toda la responsabilidad a esta idea loca y equivocada de no tener obra pública de este gobierno, que es un grave error, cuando este gobierno viene gobernando de lo 83 a la fecha. Entonces me parece que la enorme responsabilidad pasa por la falta de gestión que tiene actualmente el peronismo de La Pampa. Bien, ¿qué otra cuestión pones en agenda? Educativa, creo que hoy, y me hubiese gustado que se hable un poco más, es cierto, pero donde vamos es un tema que nos lleva mucho tiempo, porque hay mucha preocupación con el ámbito educativo. Hoy en encuestas nacionales dan que solamente el 10% de los chicos terminan la secundaria a término. Hoy de los chicos de hasta 12 años, uno de cada dos no entiende lo que lee, no hay una comprensión lectora. Hay un 55% de deserción en el primer año de la universidad. Entonces yo creo que el Estado provincial y nacional en esto no están enfocando donde tienen que enfocar y donde teníamos que mejorar. La cuestión presupuestaria la estamos desfinanciando. O sea, eso a mí me preocupa, a nuestro partido le preocupa, y creo que es un tema que tiene que estar en agenda rápidamente, porque el problema lo tenemos ahora. Viste que siempre se habló, che, vamos a tener un problema educativo acá a 20 años si no hacemos esto. Bueno, no lo hicimos. Bueno, el problema ya lo tenemos. ¿Hay algún ejemplo en ese sentido de un país que pueda abordar esa problemática con mayor eficiencia, madurez, dale la palabra que quieras? Un país que tenga que ver, no me vas a decir Noruega o Finlandia, que siempre nos dicen, pero un país que tenga más o menos que ver con nosotros, o es también un problema de época, esta educación tradicional. Creo que es un problema de época, pero nosotros como país nos tenemos que comparar con los mejores. Yo no me quiero comparar, digamos, con Bolivia, con Chile, que tiene universidades privadas y que no tiene acceso a la educación superior. Creo que nosotros tenemos que empezar a elevar el nivel de discusión y compararnos con los que realmente hacen las cosas bien en materia educativa, al menos, ¿no? No conozco ningún país hasta ahora, después corríjame, yo no conozco, que tenga un nivel de educación bajo y que salga adelante. Yo no conozco. O sea, tenemos que tener bases sólidas en el sistema educativo y a partir de ahí construir una nación. ¿Qué te parecieron las últimas movidas que hizo el gobierno nacional con los Estados Unidos y esta idea de que incluso el Tesoro de Estados Unidos intervenga para definir el precio de la moneda nacional? Creo que son medidas, como te diría, manotazo de ahogado para mantener un dólar barato y llegar así como se pueda al 26 de octubre, donde la Argentina cada vez está siendo más rehén de lo que le diga el fondo o lo que le diga Estados Unidos. Y nosotros como radicalismo siempre hemos estado a favor de que nuestro país tenga soberanía, en todo sentido. Digamos, en este sentido estamos hablando de soberanía económica. Y me parece equivocado que se siga, digamos, sosteniendo y dirigiendo tanto recurso a una cuestión de especulación. Nosotros tenemos que invertir todo ese dinero que se invierte para mantener un dólar barato a producción. Digamos, tenemos que, un dólar que se sostenga a lo largo del tiempo se sostiene con más producción y más generación de empleo. Hoy la producción está en caída y el empleo también está en caída. Entonces, cuando uno apunta solamente a tener que se mantenga solamente la cuestión inflacionaria, que fue un grave problema que tuvo el gobierno anterior, que no solamente no lo pudo controlar, sino que se le acentuó muchísimo, terminamos con un 220 de inflación. Este gobierno creo que acentuó mucho en el tema inflacionario, pero hoy quiero decirles que la inflación es porque no hay demanda, no hay ventas, no hay, digamos, generación, digamos, de la cuestión económica. Entonces, al haber tremendo parate, bueno, es lo que está pasando. No hay inflación, pero porque no hay ventas. ¿Cómo sigue tu campaña? Mira, estos días vamos a estar en Santa Rosa, también acá en Toay. Y bueno, después tenemos un día de la semana que vamos a estar en 25 de mayo, otro en Victorica, y después volvemos otra vez. Bien, más vale que agradecemos tu presencia, la posibilidad de charlar, de difundir tus ideas. El micrófono está abierto para que agregues lo que consideres y creas necesario. Oh, bueno, gracias por la invitación y le pido a la gente que, al menos de la que esté indecisa, que nos tenga en cuenta. Tenemos muchas ganas de trabajar, venimos a representar otra alternativa dentro de la provincia de La Pampa, en esta cuestión nacional, donde estamos promoviendo la renovación dentro de la política y también siempre teniendo en cuenta los intereses de La Pampa con una visión federal. Gracias, de vuelta. Gracias, querido. Federico Guidugli, candidato a diputado nacional por el Frente Cambia La Pampa. Me quedó una, pará. ¿Qué te iba a decir? En el spot, ¿en ya cuál? Comentado de Chichuchi, qué sé primero, yo, dice, sí. Mi apellido no es tan fácil, pero cambiar La Pampa sí es fácil. ¿Es fácil? ¿Cómo sería? Mira, se pueden hacer un montón de cosas en La Pampa de otra manera. Y otra manera es comenzando por una alternancia. Y hay cosas que son para nosotros muy fáciles porque ya las hemos hecho en las municipalidades. Pero es largo y tendido, no te lo puedo responder en un minuto. Bueno. En la próxima. Va a haber una próxima, seguro. La semana que viene. Para cambiar La Pampa, además la fecha es 2027, ¿no? No, 2027, sí. Claro. Sí. Bueno, seguimos en Radiocracia.